Tengo que fumar más. ¿Qué daría por amor a la más ausente? Aparte del corazón, la espina dorsal. Pertenece a lo inefable. Y la piel es el lugar de todas las historias. Tengo que fumar más. Quedaría por amor a la amada ausente. Aparte del corazón, la espina dorsal pertenece a lo inefable y la piel es el lugar de todas las historias. Si salvará a alguien, es lluvia. Más delicioso de la delicia, eso es lo que se decía en la rima. Entre las ramas o se escribía con la mano izquierda en un espejo. Como voy a hablar en la luz, un amante llama en la sombra y el poema debe quedar en dos palabras, o entonces te cuento de ella y te digo la delicia. Hemos pasado tanto tiempo enamorados, hemos perdido tanto el tiempo posando los besos, aún posando besos y escuchando lo anodino. La palabra, la persistencia del poema que se deshace cuando la evidencia de lo vivido nos hace necesario buscar lugar de memoria y debemos salir en un largo trayecto. ¿Qué dices entonces en camino? ¿Qué piensas? ¿Por qué tanto disgusto con el perfume del otro amante? De la misma diosa. Siéntate en el catre. Echa la espalda hacia atrás y túmbate lo más suelto que puedas. Olvida, respira posibles presagios de coño. Las dos mitades de la naranja. Cara a cara, en lo desconocido, herida obscena, bella, y en lo íntimo del fruto, la naranja era más dulce, como si dentro tuviese miel y leche de cabra. Como si la naranja no fuese naranja y fuese otro dulce calor solar. pensamiento sereno y celaje de fuego tibio y viento. Vino mi profesor y me sacó al pasillo a causa de mis risas insensatas, y no entiendo cuántos años tengo. Quisiera ser un árbol y no ir nunca a la casa, quieto y despierto en el patio del colegio. A la santa planta para conocer su secreto, y yo no quiero ya contar nada a nadie. Si necesito asaltar con anunciaciones y profecías los amigos embarazados por mi aliento, es porque voy buscando un canto que me viene al recuerdo. Si comí ajo, mejunjes, infectos, mi propio semen. Déjame terminar mi pensamiento, estoy en camino, voy de regreso. No nombrar el amor, la fama queda bien al gladiador que pasa imitando al fuerte insecto con destino de flor. He echado hallas por el suelo y he quemado ya casi una caja de inciensos, y aún entran moscas por la puerta a decirme tranquilamente que la vida es más grande que el ser. Nuit blanche dans le noir. El primer hombre ya se preparaba café con cafeteras Moulinex, y las mañanas eran grises por un momento en el turquesa divino del día perpetuo, y los helechos de oro y palmeras y escalinatas de coral y nata. Meter la miniatura completa de una batalla de Lepanto en un destello de espanto a la luz de la bombilla. Maestro amaestrado, muéstrate en este insecto, porque por tu culpa la manta se ha quemado y esta mañana antes de las 6. He metido menta en el cuscús, menta seca y además a chicoria. Esto sabe a mierda. Bozo y beso del excremento y la basura y gozando mucho como dioses. El demonio se transformó en pastelillo y me dijo cómeme. Su voz era Ava Gardner. La cucaracha muerta parecía un dátil relleno de pasta de almendra. Gracias por el consejo, pero no tiene remedio porque puse mucha sal y la parte mala de una miel barata que estaba cortada con almíbar de glucosa y la chicoria era de la soluble para café. Y aceite le puse, que parece que adivinas lo poco que tengo, y ajo. Eso no era comida, eso era magia negra. Había regado con su esperma las macetas de hierba, rompió los cristales de sus gafas para no ser visto en la terraza. Sin contar sus vacaciones en otras galaxias, el amor in situ con bicéfalas y trimamias. Juzgaron los campesinos al señor por cerdo, juzgaron los cuervos por exquisito. Puerta de hierro del amanecer, demasiado noche pensando en la ciudad. Materia comestible que se desvanece al tocarla. Limón con menta, ya solo encuentro eso en mi cerebro. Limón con menta, ya solo lo encuentro en mi mente. Imaginé un padre conservador para una vagina con barba y la coroné con perlas y una dulce fresa, apéndice de mi rostro o de mis caderas. Luego estaba pensando que solamente era un recuerdo y que lo había adornado. El gozo de caca de gato consigo misma gusta ser espiada cuando está en oración vestida de azul celeste y el fresco aliento. Lamentable aspecto ya se está diciendo antes de llegar al espejo, y en el espejo no busca. En suspense casposo de las alucinaciones sucias al otro lado del teléfono. Una trompa de elefante semienano entre los acantos y el celacanto disecado. Considero por el flujo que ella dormirá con placer en mis ideas y el chakra de abajo y las glándulas en general, a pesar de la letra, segregan lo propio. Si fuese arcilla, si fuese madera, si fuese una perra. Pero es la cafetera italiana de aluminio de mi abuela y está oxidada y protegida por dos querubines de fuego. El sol de París parece dar su luz desde una camilla de hospital débilmente. Más delicioso de la delicia. Eso es lo que se decía en la rima entre las ramas, o se escribía con la mano izquierda en un espejo. ¿Cómo voy a hablar en la luz? Un amante llena llama en la sombra y el poema debe quedar en dos palabras, o entonces te cuento de ella y te digo la delicia. Hemos pasado tanto tiempo enamorados, hemos perdido tanto el tiempo.